Baila, baila, suavecito amor. A los dos, Ana, tú tienes que comprender, Ana, que este amor no puede ser. Soy sincero.